Muy bien. Hermano, la palabra oración viene de la palabra griega proseuche. Entonces, cuando tú lees la palabra proseuche, ¿qué quiere decir? La palabra pros es cara a cara y euche, el deseo y el anhelo. Es la oración, cara a cara y deseo y anhelo. Entonces, ¿qué es la oración? Es el deseo y anhelo que cada cristiano tiene en su corazón de estar cara a cara con su Dios. Entonces, todo hijo de Dios tiene que orar. No los que no son hijos de Dios, porque solo un cristiano desearía estar con su Padre, cara a cara en intimidad. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10, me voy a basar para hablar del tema del arrepentimiento. Alguien que lo tenga, puede dar lectura. Debemos atravesar esas citas. Ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para el arrepentimiento. Porque habéis sido contristado según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, hermano, cuando ganamos el hábito de la oración, o podemos reconocer que en esa área estamos siendo deficientes, yo en lo personal lo puedo reconocer. Es un área de la que las tres áreas, congregar, estudiar la palabra de Dios y orar, yo soy la área que más trato de luchar. Que yo quiero que este 2011 crecer en esa área. Porque si las otras están creciendo, esta también debería crecer. Y esforzarnos en lograr esforzarnos, llegar a alcanzar esa meta. Pero acá hay un ingrediente, el arrepentimiento. Mi oración debe tener fe, confianza, seguridad a Dios, a Jesús al final, pero el arrepentimiento debe ser parte de mi oración. ¿Pero qué es arrepentimiento? Es cambiar la manera de pensar. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, pero en el Antiguo Testamento es cambiar la manera de sentir o cambiar tu corazón. Otra manera de decirlo es cambiar de rumbo. Tú decides que por ahí estás mal, viendo por esa manera, y dices, bueno, me voy a arrepentir. Cuando te arrepientes, caminar de este lado, no vas a hacer esto. Tienes que dar totalmente la vuelta. Y corregirte por donde estás, eso viene a ser arrepentimiento. Un cambio total, radical. Cuando reconocemos que estamos yendo en un mal sentido. Los que pueden manejar en la calle se dan cuenta que cuando estás en mala dirección, hay una señal. Doble en U. Estás yendo para el este y doblas para el oeste. Totalmente contrario a la dirección de no uno iba. Y a veces, día tras día, podemos reconocer en qué área estamos mal. Y nuestra oración debería estar cargada de arrepentimiento. Porque Dios mismo te está diciendo, estás mal en esa dirección, no es la mejor, no es lo correcto escoger eso. Entonces nosotros debemos decir, bueno, tengo que arrepentirme en esta área, en este punto. Según la crónica, es el ejemplo bíblico de arrepentimiento, la vida del rey Manasés. Capítulo 33. Arrepentimiento, hermano, entonces volverse a Dios de uno de su mal camino, del versículo 1 al 20. No vamos a leer todos, vamos a hablar un poquito de la historia de Manasés. Muy bien. Entonces, el arrepentimiento tiene tres puntos o tres áreas. Primero es la tristeza en nuestro corazón. Todo hijo de Dios, el Espíritu Santo le va a decir: si somos hijos de Dios, estamos mal. Eso no es lo mejor. Viene una tristeza en nuestro corazón que no la podemos acallar. El cristiano un domingo en la mañana podrá hacer cualquier montón de cosas, pero sí es cierto que donde está, tiene una tristeza en su corazón, porque no está en el lugar que debería estar. Dios, el próximo domingo yo quiero estar en la iglesia. ¿Podrás acallar esa voz? No, viene una tristeza natural de todo hijo de Dios. Segundo paso, viene un arrepentimiento. Donde estemos, Señor, no es lo mejor. Próximo domingo quiero cambiar esta actitud. Reconozco, voy a girar, voy a cambiar de rumbo. Porque si ese es mi rumbo, voy rumbo al fracaso. Los jóvenes mucho más, porque podemos, antes de los 40 años podemos destruir nuestras vidas por las decisiones y las malas decisiones que estamos tomando. Manasés es hijo de rey Ezequías, un buen rey. Así que fácilmente que Manasés sabía muchos consejos buenos de su padre Ezequías. Pero su padre Ezequías muere y dice el versículo 1, 33:1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 reinó en Jerusalén. Versículo 2 viene el problema de Manasés. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió el culto. Ahí está la mala dirección de Manasés. Ahí está no siguiendo el consejo de su padre. El mejor consejo que tal vez un hermano te lo pueda dar, que en una predicación te pueden decir, pero no está siguiendo el buen consejo. Está yendo rumbo al fracaso. ¿Qué más dice? Hasta el versículo 6 vamos a leer. Edificó a sí mismo, versículo 5, edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Ahora su pecado es contra Dios, porque ya se metió a hacer cosas contra Dios, metiéndose en el templo, altares. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba a los agüeros, y era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Hasta dónde, hermanos? Hermanos, la ira de Dios es tan cierta como su amor. Y Manasés hizo tan cosas tan malas, que no se sentía tan mal, pero Dios lo estaba mirando mal. Y la ira de Dios había encendido. Tenemos que arrepentirnos antes de que la ira de Dios venga. Si somos sus hijos, todos sabemos que un buen padre va a corregir a sus. Y ahí Dios nos dice, tienes que arrepentirte en este punto. Tienes que reconocer que ahí estás mal. El pueblo de Israel dice que la de dura service. Cuando ve a service esta parte, no querían bajar su mirada. No querían decir, lo siento, me equivoqué. Y los hijos de Dios no podemos hacer eso. Somos los hombres más humillados, la mujer más humillada que debería decir, me equivoqué, yo fallé. Entonces, ahora viene el problema de Manasés, las consecuencias de su pecado, como dije, la tristeza. El pecado y el no arrepentimiento producir tristeza en nuestro corazón. ¿Qué más dice? Versículo 11, pasamos al 11, para ver lo que Dios está haciendo. El 10 dice lo siguiente, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. A ver, Jehová que quería la solución para el pueblo de Israel, ¿verdad? Que darle la solución a Manasés, pero ellos quisieron, no escucharon. Un corazón que ni escucha ni oye los consejos de Dios. Ya no hay conciencia. El día que yo pierda mi conciencia, lo perdí todo. Porque voy a hacer lo malo y nadie me va a decir que está mal. Porque el pastor y segundo están conmigo todos los días. Ni están en mi cuarto, ni en mi casa, ni lo que hago en la computadora, ni nada. Es mi conciencia la que me va a decir, estás mal, no hagas eso, no toques eso, no vayas a tal lugar. Entonces, aquí, la voz de Dios, que es nuestra conciencia, el Espíritu Santo obrando, ellos no la querían escuchar. El 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. La desobediencia de Manasés trajo maldición a su casa. Yo quiero ser bendición a mi padre, a mi hermano que viene conmigo. Yo quiero que mi casa, primero puedan aceptar a Cristo, hermano, conozca a Dios. Pues yo debo ser de bendición a mi casa. Versículo, era el versículo 11. Entonces, hermanos, el no reconocer puede traer maldición a nuestra familia. Nadie quiere ser de desobediencia, nadie quiere ser de maldición a nuestra casa. Debemos procurar no cometer el error de Manasés, que fue el primero, no escuchar. No escuchar la voz de Dios. 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Después de esa tristeza del corazón, después de la consecuencia de nuestros pecados, es lo último, ya deberías arrodillarte. Ya deberíamos arrodillarnos. Y es lo que todo cristiano debería proceder, hermanos. ¿Qué más dice? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahora sí es su Dios. Ahora ya reconoce que Jehová es su Dios y el Dios de su padre es Ezequías, un buen rey. Supone que un buen rey debería tener un buen hijo. O si el ejemplo de su buen padre que lo dejó. Pero Manasés hizo lo contrario. Y ya reconoció que era Dios, porque iba divino, ¿se acuerdan? Hacía altares. Y ahora está reconociendo que él es Dios. 13. Y habiendo orado él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración. Entonces su oración fue sincera. Su humillación fue honesta. ¿Qué más dice? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Miren, si un domingo yo decido irme a jugar pelota en vez de ir a la iglesia, y por jugar más pelota me lesiono la pierna y mi pierna sufre y me ponen yeso y hay la posibilidad que no suele y que me quede así, hay dos opciones. Yo me voy a arrepentir primero de mi pecado. ¿Cuál fue? El sabiendo no obedecía a Dios. Pero hay dos cosas que pueden pasar. Por la gracia de Dios, mi pie puede quedar bien o puede quedar mal. Pero yo tengo que ser primero, arrepentirme. Aquí Manasés, Dios se arrepintió y Dios lo restauró. Dios le quitó al pueblo de la esclavitud. Dios le dio su reino a Manasés. Dios puede bendecir ese acto de obediencia nuestro. Dios puede bendecir el acto de arrepentimiento nuestro. Podemos ser humillados y honestos en nuestro arrepentimiento. Hermano Lucho, ¿usted cómo sabe que Manasés fue honesto? ¿Cómo sabe que Manasés no está dando puras palabras para que salga? ¿Por qué no pidió al rey de Babilonia que lo soltara? Él está pidiendo a Dios perdón. La solución no está en nuestro jefe, no está en otra, en el vecino, no está en nadie, sino en Dios. Y Manasés no buscó el favor de los reyes, buscó el favor de Dios, porque su problema no era con Babilonia, porque Israel siempre les ganaba. El problema era solamente con Dios. Había sido esclavo. El versículo 13, vamos a leerlo otra vez más. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Jehová Manasés que Jehová era Dios. Si él no se hubiera arrepentido, su oración no hubiera sido escuchada por Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. En gran estorbo de nuestra oración va a ser el pecado no reconocido y no arrepentido. Entonces aquí yo me voy a preguntar que sí se arrepintió, una evidencia más, porque Dios lo escuchó. Ahora, hermanos, la tercera parte. Después, primero que viene la tristeza, después que viene el arrepentimiento, vienen los frutos del arrepentimiento. El versículo 14 al 17. Después de esto edificó el muro de exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del Pescado, y amuralló Ofel. Y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Está haciendo cosas por Dios. Manasés, el que había hecho cosas como adivinos, altares, avales, está haciendo ahora cosas por Dios. El 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Los quitó. Los quitó. ¿Qué más dice? Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová, el Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. ¿Sabes lo primero que me doy cuenta que alguien se está arrepintiendo? Si tu problema es algo, vas a ir a tu casa y lo vas a sacar. Manasés se fue a Babilonia como esclavo. En Babilonia se arrepintió, pero llegando al templo, llegando al palacio, quitó lo malo. Imagínense que él se hubiera arrepentido, reconocido a Dios, orado a Dios, Dios lo había escuchado, regresaba al templo y no hubiera dejado los altares donde estaba. No. Un arrepentimiento quiere ser un cambio. Un cambio de actitud, un sacrificio más. Y eso es lo que Manasés logró al final. No solo se entristeció, no solo se arrepintió, sino que hizo frutos de arrepentimiento. Bueno, si yo me arrepiento que mi plan fue roto porque un domingo fui a jugar en vez de ir a la casa de Dios, el otro domingo tendré que estar aún con mi yeso en la casa de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. No, ya me arrepentí, pero me quedaré nuevamente en mi casa. No, ¿verdad? Hay que hacer unos cambios, unos frutos que no hemos arrepentido de verdad. Hermanos, y eso, hermanos, es ser un hábito de nosotros, reconocer día tras día en qué punto estamos mal. No nos hace menos reconocer, nos hace más. Yo nunca voy a dejar de reconocer en qué área estoy siendo deficiente, porque tal vez uno de ustedes se recordará de mí en su oración y dirá: hermano Lucho reconoció que en ese punto estoy siendo deficiente, lo voy a ayudar. Mis sentimientos y mi día de oración deberían crecer. Deben crecer. Yo debo procurar forzarme. Forzarme. Bueno, yo no quiero leer mi Biblia. Bueno, me forzaré a leerla. Me tengo que forzar. Bueno, yo no quiero. Yo tengo que ir. Tengo que ir. Si yo me problema con la oración, doblaré mis rodillas. Más forcémonos, hermanos. Arrepintamos, porque sé que no, si no lo estamos logrando, podemos arrepentirnos, reconocer, y Dios nos va a ayudar. No esperemos que venga la mano dura, como con Manasés. Y ahí, hermanos, con grillos atado siendo rey un día, siendo esclavo al día siguiente, esa condición, se arrepintió humillado a Dios. Esa es la mano dura de Dios. Pero la mano de amor es, arrepiéntete, arrepiéntete. Y no te puedes acallar con nada. Te vayas al monte, bajes al monte, vayas a la playa donde tú vayas, la voz de Dios siempre va a estar presente. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de mayor arrepentimiento, corazón sincero y honesto. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por esta noche, Señor. Gracias por el gran privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el gran privilegio de haberte alabado, de haber escuchado tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Manasés, Señor. Que nos enseña, Padre, la bendición que es arrepentirse, Señor. La bendición que es ser sincero en nuestro arrepentimiento, en nuestra oración. Y la bendición, Padre, que es restaurar nuestra comunión contigo. De hecho, Señor, hay áreas en nuestra vida en las cuales nosotros estamos siendo deficientes. Pero en esta noche, Señor, vamos a ponernos a tus pies, Padre. Cualquiera sea el área, Señor, a tu servicio, Señor, para que tú nos ayudes, Padre. Y con esa área, Padre, somos deficientes, tal vez un día, Señor, reconocer que con tu ayuda pudimos superarla. Ayúdanos, Padre, a mis hermanas, mis hermanas, Señor. Agradecemos por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.